mira más lejos, verá mi amorcito aquel. No sé qué le gusta el sushi y las hojas de laurel. No sé qué mira más lejos, verá mi amorcito aquel. Dile que sí, dile que no, cuando ella quiere no quiero yo. Dile que no, cuando ella quiere no quiero yo.